Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 87 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia a lo que familiar. Bienvenidos a este programa. Todavía no he presentado a los que tenemos aquí de invitados, pero la lástima es que no sabemos por qué era. El Twitch. Tenemos que poner el Twitch. Sí, porque tenemos que coger a nuestros amigos de Hot Factory y que nos den unas lecciones de Twitch, porque os lo estaríais pasando bomba viendo hacer el mono. Literalmente a los dos invitados que tenemos. Que tenemos a este programa especial. Que vamos a ver lo que sale. Pues tenemos media página de guión para todo el programa. Sí, pero tenemos a dos monos auténticos que nos lo van a hacer pasar muy bien. Por lo menos a nosotros. No sé si los oyentes van a poder entender algo de este programa, pero bueno, vamos a procurar pasárnoslo bien todos y hacerlo pasar bien a los demás, porque será el final, digamos, de nuestra, lo que podríamos llamar, segunda temporada. Aunque en realidad sería una temporada larga de 86 programas, de 86 lunes, porque eso ha sido de seguido sin descanso. Pues exacto, y después de tanto tiempo seguido yo creo que nos merecemos un descansito, unas pequeñas vacaciones, recargamos pilas. Y así, pues eso, cogemos con más energía lo que viene. La siguiente temporada. Y eso no quiere decir que no vayamos a grabar durante el verano. No, hombre, faltaría más. No vamos a quitarnos tampoco tanto hipo. Lo que vamos a hacer es darle una pausa a los programas habituales que tenemos de Osera Radio. Y esos días aprovecharemos pues para preparar especiales que se nos vayan ocurriendo. Así ya sin la presión que supone tener que estar todas las semanas haciendo un programa diferente para que salga cada lunes. ¿Y Canal Osera también va a parar? Pues no del todo. Seguiremos poniendo cositas, escribiendo alguna cosa, y lo que haremos sobre todo también será recordar cosas anteriores. Como en las televisiones de verano, reciclaje puro y duro. Pues algo así, sí, algo así vamos a hacer. También haremos un poquito de contenido nuevo y además hablaremos también de los eventos que iremos haciendo durante el verano. Bueno, y a todo esto no os he dicho nada ahí. qué pena que no tengamos cámara. Hola Marco. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué música es la que vamos a escuchar? Porque en este instante... En este instante la he bajado para que no te moleste. Gracias. Es que tu dulce voz no puede verse empañada. esto es un pequeño homenaje que vamos a rendir al compositor James Horner, que ha fallecido esta semana. Irán sonando temas durante el programa de las bandas sonoras de Willow y de Braveheart. Bueno, y hola Ethan, que no te he dicho nada a ti tampoco. Hola. Buenas semanas. Buenas semanas. ¿Y no tenemos película hoy? Pues no, en realidad no. La idea era así incluir una como siempre, pero como es el último programa de curso, tenemos visitantes que les da miedo hablar de cine. Bueno, el último el último programa del curso fue hace 2 o 3 semanas. No, el último programa de tu curso. Este es el último programa del curso de la radio. Y nuestros invitados no solo les da miedo hablar de cine, sino que están bastante malos. Sí. Pero de la cabeza. Es que no hemos salido de la zona de confort, es lo que nos pasa. Bueno. Hola, pues aprovecha y preséntalos ya. Eso, más concretamente vamos a hablar de sitios donde pasar las vacaciones, de lugares que visitar durante el verano, y o que se hayan visitado ya durante este inicio de verano. Así que buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Ahora... qué formal. Súper formal y tranquilo. Y buenas tardes, Elios, también. Buenas tardes, excursionistas. Ya vas lanzado. Bueno, antes de mientras se ríen, antes de empezar, vamos a hacer un mini repaso a la semana de canalosera.com. Aunque como hoy estamos grabando prontito, porque es jueves, y esta semana no ha escuchado nadie el programa, porque para qué nos vamos a engañar. Está todo el mundo menos de inicio de verano. Menos de lo habitual, entre las fiestas, las oposiciones, que tenemos la mitad de la audiencia opositando. Y demás, pues nada. Verbo que os acabáis de inventar, opositando. No existe. Todavía no lo has practicado, pero existe. El programa de los dinosaurios, que fue el programa 86. El programa 86. En la web, un nuevo apartado que es eventos. Sí, ahí vamos a ir rellenando. Valga la redundancia, pues los artículos que hagamos con eventos que vayamos realizando, y bien por vídeo o fotos o lo que sea que vayamos poniendo, pues lo iremos incluyendo ahí en ese nuevo apartado de la web. Y bueno, para que no se nos olvide, tenemos también noticias, bueno, eventos sobre todo que comentar, que vienen ahora en breve. Que es el primer día Star Wars Alicante. Recordemos que es el 4 de julio. A ver, a prueba. 7 de julio. No era para ti, era para ver. No me acordaba de que me había enchufado. Qué bien lo he hecho, que me aplaudes y todo. Que me había enchufado aquí. A nosotros, ¿por qué no nos has puesto aplausos cuando nos hemos presentado? Porque no los merecéis. Os habría puesto aplausos cada vez que hacíais cositas raras detrás del micrófono. Bueno, recordemos que esto es un programa de niños, ¿eh? Vale. Cuidado con... no tengamos que censurar la mitad del texto. Bueno, aquí en el guión yo no lo había puesto por un buen motivo, pero Mariluz, que se lanza a escribir, dice los 12 horas de juego de mesa del día 27, solo que este programa sale el día 29, con lo cual... Pues es las 12 horas de juegos de mesa que hemos disfrutado el día 27. Qué bien nos lo pasamos. Qué bien nos lo pasamos, aunque no sabemos todavía si vamos a ir. Y tampoco si nos lo vamos a pasar bien. Seguro que sí, si vamos, seguro que nos lo pasamos bien. Y más cosas. Tenemos un nuevo me gusta en el Facebook. ¡Viva! Jonander Mata Fernández. Es un crack del programa de La Fosa del Rancor. Es súper experto en Star Wars y desgraciadamente muy... A ver si puede coger un avión desde su Bilbao de residencia para venir el día 4 a celebrar la fiesta con nosotros. ¿Y qué hago? ¿Subo la música? Y hablamos de vacaciones. Bueno, pues después de tantas risas de inicio y un hola cauto, tenemos aquí ahora a Alberto, que es el primero al que vamos a indagar profundamente sobre su... Iba a decir sobre sus vacaciones, pero no. Sobre su vida. Sobre su vida. Wow. Empieza la sección corazón. Tampoco es tan interesante. Bueno. Vamos directamente. Sí, vamos mejor, a. Con su lugar actual de residencia. Que es lo que en el fondo nos interesa a los demás. No nos cuentes detalles que no debamos conocer. Porque, bueno, cuéntanos, ¿dónde estás viviendo actualmente? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar en vuestro último programa de la temporada. Cincinnati, Ohio, Cincinnati. Estados Unidos, muy lejos. Al otro lado del charco. Mucho agua en medio, sí señor. Y iba a decir, sin entrar en detalles, ¿a Chavo la Aventura? Sí. Al otro... Es que me han dicho que tienen media página guión y quiero que se les acabe pronto. Sí. Eso es. Hoy vamos a tener un problema porque está bien que los invitados no hablen, pero ya si la locutora le da el ataque de risa, tenemos un problema. Así que bueno, Cincinnati. Mira que está lejos. Chavo, Cincinnati. Chavo la pregunta, o sea, Chavo la aventura. Bueno, a ver cómo elaboro esto. Se llama pregunta abierta. Sí, la verdad todo empezó hace 8 años mi mujer, ella es bióloga, y un buen día su jefe le ofreció mover el laboratorio a Cincinnati. A nosotros siempre nos había hecho mucha ilusión lo de poder vivir fuera de España. Creíamos que ya se nos había pasado un poco el tiempo, exacto, pero... Pero bueno. Estabais comiendo y se os había pasado el arroz. Sí. Y de la forma así menos esperada, pues un buen día nos surgió esta oportunidad. No teníamos ni idea de dónde estaba Cincinnati, no sabíamos si era norte, sur, este, oeste, no sabíamos nada de la ciudad. Bueno, yo la conocía únicamente por el tema del máster de tenis, me sonaba, pero vamos, poco más. Y al final optamos por decir, oye, mira, ve allí, porque para un biólogo es muy buena oportunidad trabajar en Estados Unidos, ve allí, mira cómo es la ciudad, el trabajo, la gente, todo un poco... Y... Si te gusta, voy yo. Exacto, literalmente. Y así lo hicimos. Y nada, la verdad es que después ¿estás de unos muerta? Pocos meses... ¡No! No, pues voy. Y después de unos pocos meses, pues nada, al final tomamos la decisión que sí, que nos queríamos ir allí. Y llevamos ya 7 añitos. Y nada, cuando echemos la vista atrás, la verdad es que creemos que fue una buena decisión. Nos lo estamos pasando muy bien. Bueno, y aparte de estar muy lejos Cincinnati... Eso, arriba, abajo, este, oeste... Eso, ¿dónde está? Más o menos. O sea, ¿cerca de qué ciudad que podamos conocer las... A ver, Alicante. Los incultos? Simplificando cosas, Estados Unidos es como un gran rectángulo. En la esquina de arriba a la derecha está Boston. En la de abajo a la derecha está Miami. En el medio está Washington. Y Cincinnati está como unos 700 kilómetros... hacia la izquierda, hacia el oeste, a la altura de Washington. ¿Entre Washington y Chicago? Sí, bueno, Chicago estaría como 500 kilómetros al norte de Cincinnati, en la parte alta del rectángulo. El rectángulo de izquierda a derecha, o sea, de lo que es el Océano Atlántico, donde está Boston, Nueva York o Miami, a lo que es el Océano Pacífico, donde está Seattle, San Francisco, Los Ángeles, son unos 4.000 y pico kilómetros. Con lo cual, bueno, 800 kilómetros de distancia a Washington, cuando miras el mapa... Te puedes pegar un paseíto largo. Estamos bastante hacia el este, hacia lo que es el este. Aún así ellos le llaman el Midwest a esa región, pero es un poco por temas históricos, porque cuando los europeos empezaron a ir a Estados Unidos, lógicamente empezaron a poblar la zona más cercana a Inglaterra, a Europa... Y poco a poco se fueron adentrando en lo que es el continente. Pero allá cuando llegaron al área de Cincinnati y alrededores, aquello ya era ir muy hacia el oeste, muy hacia el west. Y entonces era el Midwest. Cuando miras realmente el mapa, estamos en el este, pero bueno. ¿Y cómo es de grande? ¿Una gran ciudad o un pequeño pueblo? 2 millones de habitantes, más o menos. Es muy grande porque la forma en la que ellos viven, viven en casas bastante grandes. Entonces, al final, las distancias, o sea, la ciudad está muy extendida, muy... Pero en cuanto a población, son unos 2 millones de habitantes. Es más o menos como un poquito más grande que Valencia. Y dice, tú que eres buen comer, ¿qué tal las comidas por allí? Que siempre tenemos el recordemos que es un programa de niños. Esto es infantil, ¿no? A ver, para los niños es fantástico. Porque todo se mete en la freidora. A mí me gusta. A mí me gusta. Sé, porque yo también lo he dicho muchas veces, sobre todo antes de ir, todos los mitos un poquito y... prototipos que existen sobre la comida americana, muchos de ellos son ciertos. Hay mucha comida rápida, hay mucha comida basura, hay mucha comida que está súper rica hasta que la meten en la freidora. Exacto, y ¿sabes lo que pasa? Que después de meter en la freidora sigue estando rica, ese es el problema. Con más grasas, ¿no? Sí, pero es que, seamos realistas, o sea, la alcachofa no está rica, o sea, no. Entonces, mete a la freidora una alcachofa y ya verás. El caso es que... yo una vez viviendo allí lo que sí que he descubierto son muchísimos platos típicos de gastronomía americana. Existe, de verdad, lo prometo. Existe americana. Y además es amplia, tiene su historia y es... Mirad en la Wikipedia. Es abundante, no, ciertamente existe. Y además hay familias que incluso la cocinan, ¿no? Porque hay muchísimas familias que nunca cocinan en casa, eso es real. Nosotros cuando nos compramos una casa estuvimos visitando unas 20 y tantas para poder... elegir la casa que al final nos compramos, y el motivo por el cual echamos para atrás 7 u 8 casas, las casas eran espectaculares, el precio estaba muy bien, nos encantaban, pero la cocina básicamente era medio metro de, ¿sabes?, de tablerito ahí, que no podías ni cortar una cebolla básicamente. dos fogoncitos y un microondas y un horno, punto. No, era una casa a lo mejor de 500 metros cuadrados, tenía 5 metros cuadrados de cocina, ¿no? Pero eso te da una indicación de lo que realmente es allí. Muchísimas familias no cocinan, compra todo precocinado. O se van a esas furgonetas, sí, cocina y se compran, sí, cierto, cualquier cosa. Cierto. Les gusta muchísimo, para ellos cocinar es sinónimo de hacer cosas en el microondas o en el horno. Luego también tienen unos cacharros que se llaman los slow cookers, que es básicamente como una especie de ollas eléctricas, o sea, las conectas a la electricidad. Y los robots de cocina. No. Dejas ahí todos los ingredientes puestos, lo conectas y entonces se va haciendo en fuego lento, a muy baja temperatura durante muchas horas. Y tienen bastantes guisos y platos típicos que los hacen ahí, la verdad es que están muy ricos. Hablando de cocina, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin hablar de los restaurantes. Los restaurantes americanos están realmente muy bien. Tienen muchísimas y cosas. Y no son McDonald's. No, estoy hablando de restaurantes. Tienen muchísimas cosas que, sinceramente, yo cuando vengo aquí echo de menos. Y os voy a decir unas pocas. Primera de ellas, abren desde la mañana hasta la noche. Tú puedes ir a comer a cualquier hora del día y la cocina siempre está abierta. Segundo, tienen un menú normalmente muy amplio. Tercero, tú te sientas en un restaurante y automáticamente tienes un vaso de agua ahí delante, gratis, con mucho hielo, eso sí, y te acabas de ver tu vaso de agua y te la vuelven a rellenar todas las veces agua que quieras. Gratis. Sí, eso es fantástico. Sí. De verdad, eso solo pasa en Madrid, ¿no? No, en ningún sitio. En Madrid lo tienes que pedir. Sí, aquí no, es muy agua gratis. Especialmente en verano. Tienes que pedir agua y en jarra, porque si no te la traen embotellada. Yo eso es una cosa que ahora he hecho de menos. O sea, te sientes en un restaurante y ya te pides una botellita de agua, normalmente te llega a la mesa pues después de un tiempo, ¿no? Uh-huh. Y joder, vas bebiendo a sorbitos, ¿no? Porque sabes que si te acabas tienes otra botella, tienes que volver a pagar y demás, ¿no? Eso es una cosa, por ejemplo, que allí hay que está muy bien. Las raciones suelen ser bastante grandes. Hay de todo, hay comida de muy baja calidad. ¿Allí hay crisis? Buena. Sí. Ha llegado la crisis. Llegó, lo que pasa es que salieron mucho antes que nosotros, pero sí, sí hay crisis. Hubo crisis. ¿Hubo o todavía hay? Eso ya no lo sabemos. Es relativo. Ellos dicen que hay crisis. Cuando comparas... Hay... Yo que leo la prensa española y vivo allí y comparas, pues yo no creo que haya crisis. O sea, tienen un 6% de paro. A ellos les parece altísimo, ¿no? A mí, claro, comparativamente dices, mira, esto no es ¿aquí cuánto nada. Había? ¿Un 20 o por ahí? Seguimos por encima del 20 todavía. Bueno, pero ese no es el tema. Sí, vamos a hacer estamos de vacaciones. Que sea Izan, bueno, el que ha derivado la conversación de vacaciones. Yo estaba pensando, digo, así acaba el guión, que no me han querido enseñar. Es como no. Cuando te pones la lenta esa... Acabamos hablando de Podemos, seguro. Esto es absolutamente improvisado. Prometemos que esto no estaba en el guión. Si hay gente así peculiar que decide irse de turismo a Cincinnati, sí, que seguro que hay, sí, ¿qué hay para ver? Nada. Siguiente pregunta. No más aparte. No hay nada, es verdad. Nada de lo que típicamente buscas en una de nuestras vacaciones típicas, ¿vale? Es decir, normalmente nosotros cuando viajemos nos gusta ver monumentos. No hay. Nos gusta ver... no sé cómo decirlo. Espectáculos. Sí. No. El caso es que... Nosotros somos afortunados, hemos recibido bastantes visitas de familia, muchas veces de nuestros hermanos, de nuestros padres y demás, y también algunas visitas de buenos amigos, algunos otros buenos amigos, pues no miro a nadie. Todavía. Y puedo decir que toda la gente que ha ido se ha vuelto encantada, pero encantada, y además muchos de ellos han vuelto. Es una ciudad donde se pueden hacer muchísimas cosas. Hay millones de ofertas, por ejemplo, para niños, millones de actividades. Entonces, ¿qué se hace allí, por ejemplo? Pues la gente, ¿cómo se lo pasa bien? Hay mucho deporte. El americano vive muchísimo para el deporte. Los deportes allí más comunes son el fútbol americano y el béisbol. Entonces Cincinnati tiene un equipo de fútbol profesional, los Bengals, que están bastante bien. Tiene un equipo de béisbol, los Reds, que fueron además el equipo más antiguo. Son como el recreativo de Huelva, de la liga de béisbol allí. Y luego tienen un par de buenas universidades y con sus equipos universitarios que mueven auténticas barbaridades de gente y de aficionados. Luego, por ejemplo, arte. Esto es otro tema que es muy recurrente. Los americanos aman el arte. No todo el mundo, obviamente mucha gente no, pero lo cierto es que hay muchísima gente que lo hace y que lo apoya financieramente. Entonces, allí, por ejemplo, está una de las dos facultades de música, de conservatorios de música más importantes del país, y dan una serie de conciertos que es una pasada. La orquesta sinfónica es espectacular. Hay ópera, hay ballet, hay espectáculos de Broadway que vienen de gira. Hay un montón de teatros, hay un montón de conciertos y teatros al aire libre en verano y de música que está realmente muy bien. Hay mucha naturaleza, muchísima. Hay muchísimos parques y algunos de ellos son muy bonitos. Hay un zoo que es uno de los 5 mejores del país y que prácticamente todos los cincinnatienses están, esto me lo he inventado, esto sí, están suscritos y van muchísimo, les gusta mucho llevar a sus niños allí. Hay muchos museos también y generalmente se sacan el abono y van y más. Cuando vienen visitas les solemos llevar a todos estos sitios. Hay un, aquí, a ti Mariluz, que te gustan los parques temáticos, hay un parque que se llama Kings Island, que es también gigante y está muy bien y demás. Y bueno, hay muchísimas actividades que se pueden hacer. Ya te digo, al final son unas vacaciones atípicas porque no ves un solo monumento, no existe. Uh-huh. Pero hay un montón de cosas que hacer y se lo pasan muy bien. Atípicas en España. Bueno. Porque a lo mejor hay gente de otros sitios que en su vida ha visto un monumento. Claro, claro, no, ellos... Entonces lo atípico sería venir a España. Uh-huh. Claro, cada uno tiene lo que... ¿Sabes? Según donde nazcas, son pues te acostumbras a las españolas. Cosas. Uh-huh. Claro. Allí sí que es verdad, allí cuando ven una cosa que tiene 200 años les parece que es como de la prehistoria, ¿no? Lógicamente cuando les hablas de las cosas que tenemos aquí, yo qué sé, el acueducto de Segovia con 2000 y pico años, pues no les cabe la dices 200, digo, no 2000, de verdad, 2000. Y ya los chinos que tienen cosas de 5000 años de antigüedad, eso ya, vamos, inviable. No. ¿Y qué tal el clima por allí? A mí me gusta mucho. Hay 4 estaciones. ¿Qué original? No, tiene sentido. Hay 4 estaciones muy bien marcadas, es decir, cada una de ellas tiene 3 meses y son muy, muy, muy, muy diferentes. El invierno tenemos nieve para aburrir, solemos tener temperaturas muy frías, o sea, hay semanas enteras que no pasamos de 20 grados bajo cero, máxima, o sea, durante una semana o 10 días. En esa fecha no vamos. Sí. No ha ido nunca nadie. ¿Guerra de nieve? Eso sí que sería una de las vacaciones atípicas. Luego la primavera es espectacular, pero después de un invierno tan duro, cuando de repente llega el calorcito y la buena temperatura, los árboles, hay millones de árboles por todas partes, pues florecen y es precioso. El verano es bastante caluroso, es parecido al de aquí, un poquito menos húmedo, pero es bastante llevadero, está muy bien. Y el otoño la temperatura está muy bien. Yo cuando fui allí, cuando yo había aprendido inglés... aquí, y otoño, pues todos nos enseñaron que se decía autumn, ¿no? Como uh-huh. se pronuncia. Y cuando vi allí, vi que allí nadie decía autumn, todo el mundo decía fall. Yo digo, ¿por qué leches esta gente dirá fall y tal, ¿no? Y luego cuando llegué el primer otoño lo entendí, o sea, todas las hojas de todos los millones de árboles que hay por todas partes se caen y durante 3 semanas no ves un centímetro cuadrado de suelo, es decir, vas pisando hojas por todos lados, lógicamente las que caen además en tu yard, en tu casa, en tu jardín, te las tienes que quitar, recoger, cosa que bueno, que te pues, lo pasas bomba, que ¿no? te lo pasas bomba durante unas cuantas horas. Entonces entendí por qué le llamaban fall, sí. Porque caen. La caída de la hoja. Lo han llamado la caída, así. Sí. Pero a mí me gusta el tiempo. Si el invierno durara 6 meses en vez de 3, pues probablemente no, ¿sabes? Diría, joder, no mola nada, ¿no? Pero como es relativamente corto, es más llevadero y sí, está bien, disfrutas un poco de la nieve sabiendo que dentro de un par de meses ya va a desaparecer. Vale, y entonces, o sea, verano es, ¿no?, la mejor, para ir apuntando. Primavera-verano. Mis padres, por ejemplo, el año pasado estuvieron en septiembre-octubre, le tenían muchísimo miedo al clima, les insistí mucho, al final les convencí, fueron y volvieron encantados por la temperatura. Porque estamos hablando de primavera-verano, otoño-invierno, pero caen en otro momento. No, temporal. Igual que aquí. Vale. Igual que aquí, estamos, es hemisferio norte y estamos en la misma latitud, vale. Con lo cual es igual que aquí. Uh-huh. Dejamos Cincinnati y sí. Hablamos de otras vacaciones. Se acabó el guión. El guión ya se ha terminado hace rato ya. Bueno, ¿y hay muchos españoles por Cincinnati? Hay más ahora. Había cuando nosotros fuimos. Hay más ahora, hay 2 más. Concretamente. Cuando nosotros fuimos había muy poquitos, conocíamos a 8 o 10. Ahora hay bastantes más. Y van muchos, sobre todo a la universidad. Y luego hay muchos profesores que van a hacer programas de intercambio. hay algunos que se han casado allí con americanos y bueno, sí, conocemos lo típico, nos acabamos juntando ahí en las fiestas y demás, al final acabamos coincidiendo. ¡Peligro, españoles! Sí. ¡Oh, Dios mío! Se vive muy bien, sinceramente estamos muy contentos de estar viviendo allí. Se vive, te lo pasas bien, haces cosas muy distintas. Cuando tú convences allí a uno, ese otro convence a sus amigos, esos amigos sí convencen a sus amigos. Exacto. Van, exacto, vas invitándole siempre, al final sí, nos conocemos en las fiestas. Hasta que alguno no le guste y se cierre la cadena. Ya, pero bueno, siempre al final vane con que uno invite a otro y a ese otro le guste. Siempre van entrando. Normalmente cuando se hacen muchas fiestas en las casas, lo de las barbacoas, eso es totalmente cierto, la gente lo hace, invita y tal. Siempre que hacemos fiestas de barbacoas y demás, siempre enviamos dos invitaciones, una, si queremos que la fiesta empiece a las 8, solemos enviar una invitación a nuestros amigos americanos y decimos, oye, vamos a hacer fiesta a las 8, y otra a nuestros amigos latinos y españoles diciéndole, oye, la fiesta empieza a las 4 de la tarde, o de esa forma más o menos aparece sobre las 7 y media, 8 también, y siempre se pone la coletilla, oye, te puedes traer a quien quieras, ¿no? Y entonces al final siempre acaban invitando a sus otros amigos plus españoles one. Y exacto. Pues yo creo que eso, que podemos pasar a vacaciones. Venga, pues vamos con vacaciones. Vamos a empezar, como me imagino que estás por allí, por América, estarás aprovechando para ver qué vemos en América, qué podemos ir a ver, aparte de la Estatua de la Libertad. A ver, hay dos, tres, diría. Si me hubierais dado el guión con antelación. Es que entonces no tiene gracia. Claro, nos perderíamos estas dudas. Yo creo que hay tres grandes tipos de turismo en América. Esto es improvisado, toma ya. El primero, lógicamente, el turismo de ciudades, de capitales. Mis favoritas son, obviamente, Nueva York, San Francisco. Chicago probablemente no la conoce mucha gente y a mí me parece espectacular. Es una ciudad increíble para visitar. Miami me decepcionó bastante. Está bien ver Miami, South Beach, pero vamos, se ve en un día y poco más. No, yo creo que no merece mucho la pena. Los Ángeles es una ciudad alucinante, hay muchísimas cosas que están ocurriendo allí continuamente, es muy diversa, pero es difícil de ver para el turista porque necesitas coche, es decir, es un gigante y bueno, muchos turistas europeos sobre todo piensan que van a Los Ángeles, van a ir a un centro de ciudad y ya está, van a andar y no es así, ¿no? Entonces, si vais a Los Ángeles, por favor, cogeros un coche y moveros alrededor porque hay muchísimas cosas. Pero tenéis que conducir y el tráfico es complicado en esa ciudad. Eso sí, hay que coger un coche de alquiler o un transbordo de esos de barcos que transportan coches. Sí, los ferries. Sí, pero llevarte el coche transatlántico no lo veo. Es complicado. No se puede. Porque no puedes ni usar el coche por debajo del agua ni pegar un salto con una piedra y llegar. No, todavía no se ha visto eso. Eso en cuanto a ciudades. Luego hay otra serie de ciudades de segunda categoría, por decirlo de alguna manera, para el turismo, pero que están muy bien. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Filadelfia. Podéis ir a Nueva Orleans. Es una pasada. Washington me gusta mucho y si vais a Nueva York podéis coger un tren y estáis en 3 horas. Boston es una ciudad muy bonita. Id, por favor, en verano. No se os ocurre ir en invierno. El mismo consejo aplica a Chicago. Denver está también bastante bien. Seattle está muy, muy bien. Y sobre todo está a media hora de la frontera con Canadá. Y en el otro lado de la frontera, en Canadá, tenéis Vancouver. Y Vancouver, las dos ciudades merecen mucho la pena visitarlos. Y más o menos eso es un poco todo. Los americanos idolatran San Diego, pero a mí sinceramente me parece un Alicante cutre más grande. Y sin castillo. San Diego es para ir a la Comic Con. Básicamente. O sea, yo a San Diego, exacto, si voy a la Comic Con, si no, no voy. Eso es el primer gran turismo, turismo de ciudad. Hay otro turismo muy importante que es el de parques naturales. Estados Unidos tiene algunos parques que son auténticamente fantásticos. Están casi todos ellos en la zona. Bueno, en ciudades, por cierto, se me ha olvidado Las Vegas, que también es una de las más visitadas y es como la ciudad de espectáculo por excelencia. Está montada en un desierto, así que hace calor. Exacto. Pero eso más que ya una ciudad es un show. Bueno, mira, esa la voy a meter en la tercera categoría. Retiro lo de Las Vegas, no lo he dicho. Parques naturales. Si tuvieras leído el guión. Claro. parques naturales, bueno, Yellowstone por supuesto es el más famoso, pero bueno, hay muchos otros, las Smoky Mountains, las Rocky, hay un montón. Si entráis hoy día en internet, afortunadamente se pueden conseguir muchísima información. Y bueno, se puede ir en Colorado, por ejemplo, pues ahí para poder esquiar es alucinante. Michigan, en el norte del país, es también naturaleza salvaje y es muy, muy, muy, muy bonito. Toda la zona de Arizona, Texas, Nevada tiene parques que son espectaculares. La zona de Kentucky, Tennessee también. Vamos, si queréis, si sois amantes de la naturaleza, fácilmente os podéis hacer unas vacaciones de 2-3 semanas que no vais a olvidar nunca. O sea, es alguno de los parajes, son realmente fantásticos. Tercer tipo de turismo, show, parques de atracciones, espectáculos. Ese es el nuestro. De ese podemos hablar, que ese sí que lo hemos vivido. Un trocito pequeño. Un poquito. Entonces, aquí principalmente hay, yo diría, tres grandes focos. Primero, Las Vegas, por supuesto. Las Vegas es, la mayoría de la gente la identifica como ciudad casino, es cierto. Es una ciudad donde hay muchísimos casinos, pero no solamente eso. Es una ciudad de espectáculo por excelencia. Hay millones de atracciones, de shows, de parques, de atracciones. Sí, los propios hoteles, ¿no? Ya son dignos de... Exacto. Ver. Cada recepción de hotel o cada lobby, por decirlo de una manera, es un circo en sí mismo, ¿no? Y es digno de ver. Además, cuando estáis allí podéis ir de hotel en hotel y podéis verlo y merece mucho la pena. Tipo, restaurantes tenéis todo lo que podáis imaginar, comida de todo el mundo y más. Merece mucho la pena. A mí particularmente no me gustan mucho Las Vegas porque se permite fumar en los casinos. Yo soy de la lianti tabaco y eso lo llevo mal. Cuando vives allí te acostumbras a que pasas muchísimos meses sin oler nada de humo, se fuma muy, muy poquito, y cuando vas a Las Vegas, una persona para mí, por lo menos me choca. Pero bueno, viniendo de España nos va a chocar, porque... Bueno, ahora ya sí. No, aquí, no, aún así. No, porque realmente el humo está en las calles y tal y cual. Y aquí sí que estáis acostumbrados a... O sea, yo lo noto cuando vengo y tal, se nota. El nivel de humo es muy parecido al que puede haber aquí. Uh-huh. O sea, que bien. Para visita familiar realmente está muy bien. Segundo punto, Orlando. Orlando es... Hay que andar mucho. Claro. Orlando es la ciudad Disney, básicamente. Orlando no era nada, estaba en mitad de Florida y Disney decidió en los años 60 o 70 montar allí su segundo gran parque de atracciones. ¿El primero es el de París? No, es de... Buena pregunta. El primero es el de Los Ángeles. En Los Ángeles ellos montaron Disneyland, pero cometieron un gran error. Walt Disney había soñado abrir este gran parque de aventuras, que era una cosa... pionera en el mundo, no existía en 1960 y tantos, y al final consiguió dinero de las películas y lo montó y fue un gran éxito. Muchísima gente empezó a volar a Los Ángeles porque ellos querían ir a Disneyland, ¿no? Porque pues sí. Claro, era muy atractivo. El problema es que la gente iba a Los Ángeles y acababa quedándose en hoteles cerca del parque, comiendo en restaurantes cerca del parque y gastándose el dinero cerca del parque, pero bueno, pues el parque lo visitaba un par de días. Al final, quien se beneficiaba principalmente del atractivo de Disney eran los negocios de alrededor que florecieron. Disney se dio cuenta de esto y dijo, hey, vamos a abrir otro parque, vamos a hacerlo bien. Pero esta vez vamos no solamente a tener los parques, sino a tener todo el negocio de alrededor, ¿no? Con lo cual el de París también tiene su propio hotel, que estuvimos ahí. Nosotros también comimos allí dentro del parque. ¿Y te gustó? Sí. ¿A que sí? Pues entonces... Eso sí, fuimos al de París. Pues entonces tu papá te va a llevar a Orlando muy pronto, ya verás. Que me lo ha dicho a mí, pero es un secreto. Entonces en Orlando lo que hicieron fue elegir una zona muy vasta, muy amplia, que estaba prácticamente, no había nada, en mitad de Florida. Florida realmente está habitada a las dos costas, pero en el centro no hay nada. Uh-huh. Eligieron Florida, ya tenían en el sur, en California, pues luego se fueron a Florida, que era en el otro extremo, en el este del país, y también al sur porque buscan un buen clima. Con París no sé muy bien lo que hicieron, pero bueno, ellos verán. Y en Orlando hicieron los parques, hay actualmente cuatro parques, al principio me parece que había uno o dos, no estoy seguro, o tres, pero construyeron... En París hay dos. Hay dos. En Orlando ahora mismo tienen 20 y tantos hoteles, de todos los rangos, desde hoteles de lujo, que son hoteles temáticos, entras allí y son espectaculares. También se pueden visitar, por cierto, si vais a los parques, merece mucho la pena que os visitéis los hoteles, porque no son tiempo, espectaculares. No hay tiempo, no hay tiempo. Puede ser un mes. No, nosotros ahí estuvimos, y ya hace 15 años, y no había tiempo, no para visitar los hoteles, para visitar los parques. Sí, sí, no, sí, exacto. O sea, Disney en 9 días no hay tiempo para visitar todos los parques que hay en Orlando. Disney tiene 4 parques, el Magic Kingdom, que es principalmente orientado a los niños, ese es más grande. Tiene Epcot, que es el más de los mayores, que es como una zona temática de países. Tiene Hollywood Studios, que es dedicado al Epcot cine. No mola. Epcot, a mí particularmente sí me gusta, pero para ir con niños no. Pero bueno, sí, estoy contigo. Hollywood Studios realmente está muy bien, hay muchísimas atracciones y te lo puedes pasar muy muy bien. Es pequeñito, pero tiene un montón de cosas que hacer y que ver. Y el Animal Kingdom, que es una especie de zoo. No es zoo, porque los de Disney odian que se les llame zoo, pero bueno, es una especie de dedicado a los animales. Es un zoo de Disney. Exacto, y está realmente muy bien. Tienen además 2 parques acuáticos, que bueno, son parques acuáticos más normalitos, y luego tienen toda la zona de hoteles y demás. No es Aqualandia, es más Aquanatura que Aqualandia. Sí. No, serán más grandes. Y son, o sea, más grandes, yo he visto pero los planos, lo que pasa es que no fuimos. Sí. Y luego están los 2 parques que los tienen de la Universal. Exacto, están los 2 parques de la Universal. Si vais a Disney, si vais a Orlando, yo recomiendo Disney con respecto a Universal, si vais por la segunda vez de ir a Universal. Universal tiene también una zona que es común, que sirve de entrada a los 2 parques, donde podéis ir y ir gratis y verla, merece la pena. Bueno, os van a cobrar 15, 17 dólares por el parking, pero bueno, pero podéis ir allí a bueno, cenar una noche. Casi todos los hoteles tienen lanzaderas. De sí, autobuses. De autobús. Sí. Y lanzadera suena a lanzar. Sí, sí. Universal ha anunciado hace un par de meses que va a abrir un tercer parque, que va a empezar las obras para un tercer parque, con lo cual, bueno, yo creo que puedan ser un poquito más atractivos. Yo nunca he estado en los de Universal, pues pero hay uno que está muy bien. Nosotros, es el de hay uno superhéroes, que es un poco más de adultos y uno un poco más infantil, que es el de los superhéroes, es más infantiloide, pero el de adultos, que es donde está la atracción de tiburón. Ajá. Que se está un poco desfasada, pero tiene un par de atracciones, la de Regreso al Futuro y la de Terminator y la de Spider-Man, que son una pasada buenas de atracciones. He oído buenas cosas de ellos. He oído que comparativamente con Disney, Disney es un poco más económico y sobre todo tiene sistema de Fast Pass, en el cual puedes reservar por adelantado las atracciones que quieres ver. Este también tiene, y te evitas, tenía, por lo menos cuando fuimos, nosotros fuimos hace 15 años. Lo que en el parque de atracciones de Madrid lo que hay es, hay un pase para ponerte el primero en la fila. Sí, pero eso en España eso lo tienen de pago, en Estados Unidos, en los parques de Estados Unidos. Lo que he oído de Universal es que también es de pago ahora mismo. Cuando nosotros fuimos no era. No estoy seguro, no he estado, no lo he visto, pero me han dicho eso. O sea, tengo un amigo que fue hace pocos meses a los dos y que comparativamente el Fastpass de Disney funcionaba mucho mejor. Pero bueno, no puedo. También está SeaWorld, que podéis pasar un día y básicamente pues es un parque temático dedicado al mundo marino. Y tienen también 3 o 4 espectáculos con ballenas y delfines y tal, y está bastante bien, es muy popular allí. Y bueno, pues eso, Las Vegas y Orlando probablemente sean los dos puntos más importantes en cuanto a espectáculo. Hay muchos más, está Atlantic City, que es una ciudad de casinos al sur de Nueva York. En Los Ángeles tenéis un montón, aparte de Disneyland, de Legoland, etcétera, tenéis un montón de Legoland también está en Orlando. Por nosotros cierto, este verano a lo mejor vamos a Legoland. No al de allí, al de Londres. Los Ángeles es otra ciudad típica de la gente que va buscando parques de atracciones y atracciones en general de todo tipo. ¿Y si tú me enrollo mucho, me lo has ido a algún lado? Madrid, ciudad espectacular. Ciudad de vacaciones. Sí, Madrid. En Madrid hay un parque de atracciones. Hay un parque de atracciones. Y está el parque Warner. 2. La Warner. El parque de atracciones de Madrid. Hombre, está el Xanadú, pista de nieve. Gran pista de nieve. Yo la he visitado una menos una vez, creo recordar que la he visitado. Y sí, hombre, tiene muchas cosas que hacer en Madrid y alrededores. A Tiro de Piedra tienes, toda España está a Tiro de Piedra en Madrid. Sí. Eso sí. Segovia, Ávila, cualquier cosa. Alicante. Guadalix de la Sierra, bonito pueblo. Da fe aquí el amigo Alberto. Muchas cosas que hacer en Madrid, hombre. Pero yo nos extenderíamos mucho en este programa, creo que sí, como hablar de Madrid. No, pero ¿que diga algo concreto? Algún sitio concreto al que ir. Así, no de los más conocidos, sino decir, bueno, para los que no tenemos dinero para saltar el charco y tienen dinero solo para coger el AVE hasta Madrid. ¿Algún sitio o ir en para coche, ir? Porque o igual lo de coger el AVE tampoco está al alcance de todos. ¿Sin niños o con niños? Igual, tú suéltalo mientras no... No, es que últimamente mi vida con niños, pues claro, se circunscribe a cines principalmente y visitas a Segovia, básicamente. A ver, por ejemplo... Tic-tac. ¿Cómo se llama lo de las marionetas? Ay, se me ha olvidado. María José, ibas a decir, ¿no? pero para uno, es que yo tampoco me había preparado el guión y me ha cogido así de imprevisto porque estaba oyéndote embelesadamente toda tu explicación. Titirimundi, eso es. Si tienes alguna duda, pregúntale al que va sin si la culpa es de madre, no sé por qué me ha dicho a mí de hablar, si tendrías que estar hablando tú. Si tú eres el excursionista madrileño, ¿eh? Si tú eres el madrileño. No creas, últimamente llevo unos añitos que... ¿Que estás allí? Titirimundi. Es un... No es Madrid, es Segovia, pero para los críos está muy bien. Tiene actuaciones bastante chulas, además para todas las edades. Lo único que, claro, como se celebra a lo largo de una semana, está bien ir entre semana, si tienes la posibilidad, claro. Porque en fin de semana, sábado y domingo, se peta. Bueno, a partir del viernes tarde, la verdad es que se llena bastante. Y hay actuaciones que son gratuitas, otras de pago, pero tienes que pagar muy poco. Y la verdad es que vale mucho la pena. Tiene algunas que son muy, muy graciosas. Que era una semana. ¿Eh? Que es una semana al año. Sí, una semana. Hacen también, bueno, no sé si en años anteriores, pero este año en Madrid también tienen actuaciones. Tienen un Titirimundi en Madrid, pero es más chiquitín. Uh-huh. ¿Y en qué época del año cae, más o menos? Digo, no sabía si decirte exactamente de qué fecha va a ser excesivo. Pues fue hace un mes, cuando estuvo Sara, tu querida mujer. Saludos, Sara. Te quiero. Yo también te quiero, cariño. hace un mes. Sí, pues claro, un mes aproximadamente. Mediados de... O sea, mayo, por mayo. Sí, finales de mayo creo que fue. ¿Finales de mayo? Sí, finales de mayo. Sí, por mayo. Si no, se mira en internet, que como bien ha dicho Alberto hace dos minutos, tienes toda la información disponible. Bueno, pero sí, vale la pena ir. Del 13 al 17 de mayo. ¿Ves? Ahí está. Servicio de documentación. Está ahí, bueno, y antes de terminar, como vosotros sois gente viajada, que habéis estado en lugares del mundo, ¿qué sitios así recomendáis? Ahora a la gente que esté buscando vacaciones y... ¿Del mundo? Y tenga mundo, dinero. Así, viajes que hayáis hecho que molen. Pues el que pueda gastarse dinero, y déjame que ahora estoy hablando yo, que tu guión ha terminado. Te ha hecho la regidora, te ha hecho ahí el corte, ¿no? ¿No lo has visto? Bueno, lanza. Tailandia. Ahí lo dejo. ¿Has ido a Tailandia? ¿Qué vas a decir, Segovia? No, Segovia es demasiado inhóspito y hay que ir bien preparado. ¿Es que has ido a Tailandia? Sí, he ido a Tailandia. De ahí es la cajita esa que tienes tú algún día que dedicarte a abrir, ¿no? Efectivamente. Ahí estamos. Eso. Tailandia vale la pena. ¿Y por qué Tailandia? O sea, Tailandia vale la pena. Pues mira, básicamente la razón seria es porque dentro de lo que es Asia, digamos que hay dos sitios que en su momento a mi mujer y a mí nos hubiera gustado ir. Uno fue Tailandia y el otro es Japón. Y yo creo que es de toda la parte de Asia. Bueno, si quitamos la Corea del Norte, que es así muy exótica. Asia no existiría si no fuera por la cordillera que hay entre Asia y Europa. ¿Eh? De geografía yo... Ha hecho un aporte. Es que me ha dejado caos. No sé qué responderle a eso. O Asia no existiría o Europa no existiría. Sería todo uno. Ah, bueno. Vale. Bueno, que dentro de lo que es Asia, lo menos... occidentalizado, pues es Tailandia, por lo menos occidental, y luego Japón, por lo que se supone de asiático occidental, pero que así se les va un poco más, que es un poco más diferente a todo. Yeah. Y cuando nos planteamos hacer viaje a esa zona, pues salió Tailandia, básicamente porque en ese momento mirando, dimos con un blog de un madrileño que iba a Tailandia muy a menudo y todo lo que contaba, lo contaba desde dentro y nos gustó. Uh-huh. Y dijimos Tailandia. Y Alberto, fuera de Estados Unidos y de España, un sitio. A ver, sitios que me gustaría y que no he estado, a mí me encantaría toda la zona. De, mejor que hayas estado, en plan, de, no recomendarlo por imaginación, sino por... A ver, de los que he estado, yo soy un enamorado de Europa en general. O sea, una de las cosas que echo de menos viviendo en Estados Unidos son los viajes que me hacía en verano por Europa. Cogíamos el coche, nos íbamos 2-3 semanitas por ahí conduciendo, parando entre los países. Y soy un enamorado de Alemania, me gusta muchísimo. Hay algunas ciudades alemanas que son de lo más bonito que he visto. Croacia, ¿no? ¿Eh? Croacia, sí, Croacia estuvimos 2 o 3 veces y espectacular. Croacia hace poco entró en la Unión Europea. Sí, por fin. Y es muy bonito la zona. Si vais a Croacia, os recomiendo que vayáis a algunas de las ciudades que tienen en la costa. Os vais a tener unas vacaciones muy relajadas, vais a comer muy bien y vais a ver cosas realmente muy, muy bonitas. Si vais por ahí cerca, en Eslovenia, os recomiendo que visitéis la ciudad, Ljubljana, que es muy romántica, es un sitio ideal para ir con vuestra pareja y estar una noche, tampoco es más porque es muy pequeñita, pero es realmente muy, muy chula. Me gusta muchísimo Hungría, recomiendo Hungría, no solamente lo que es Budapest, que es muy bonita, sino el país en general. Me encanta Viena. Yo estuve... Lo que pasa es que Viena la gente es más complicada, los que viven allí. Pero la ciudad sí, pero no la gente, ¿no? He estado ahora hace poco, la semana pasada, en Italia, por ejemplo, y Roma es espectacularmente bonita, muy mal cuidada. Sucia. Absolutamente sucia, y las aceras, bueno, las aceras brillan por su ausencia y demás. El tráfico es horroroso, pero realmente me... El tráfico en todos lados es horroroso. No, en Italia, es particularmente horroroso. Florencia estuve un par de días y me enamoró. Es una ciudad realmente muy romántica, nuevamente, muy, muy, muy bonita. Lo que pasa es que lo que es bonito, es romántico de Florencia, es pequeño. Claro, lo paseas. Un trocito. Pero date un paseo por la tarde-noche, sí. Por ahí tiene tantísimo encanto. Luego estuvimos en Milán, yo la he recordado como una ciudad no me gustaba nada y me sorprendió gratamente, o sea, había mejorado bastante, pero bueno, aún así tampoco tiene tantas cosas que ver realmente lo que es el centro alrededor del Duomo y la Galería de Víctor Emanuel y la Scala. Y estuvimos luego en la zona de los Alpes, a mí me encanta todo lo que es el lago de Como, el lago de Garda, el norte de Italia, todo lo que es Suiza, a mí me parece precioso. Uh-huh. Bueno, pues después de este, no sé si rápido, pero sí extenso recorrido por el mundo, para aconsejar vacaciones y ponernos en realidad los dientes largos de sitios donde no vamos a poder ir, ponemos punto final a este Osera Radio número 87. Y de paso también ponemos punto y final a nuestra segunda primera temporada. Pero bueno, no nos vamos del todo, como hemos dicho al principio, seguirán especiales durante el verano, especiales temáticos, algún refrito, lo que tengamos tiempo y ganas de hacer. Y esto también es, eventos. Esto es un error, o sea, ahora que hemos subido la audiencia, yo sé, yo no podéis descontinuar, se pierde el tirón. Descontinuar. Bueno, búscalo, descontinuar. Y además de eventos... Y además eventos. Es que has perdido mucho español. Bueno. Eso era en inglés, que él no entiende castellano, algunas palabras. Vamos a volver a la despedida, chicos, porque nos estábamos despidiendo. Vale. Así que no dudéis en escribirnos, en decirnos cosas, porque nos gusta saber de vosotros. Nos gusta saber que os lo pasáis bien, como Alberto en este momento. Que no queréis que terminemos, o lo que consideréis. Y si os apetece que hablemos de algo, que hiciéramos algún especial o que a partir de septiembre tratáramos algún tema, alguna que película. Que a partir de septiembre todos sean especiales. Eso es lo que le gustaría a Izan. Pues eso, nos lo contáis. Y esperamos que no nos digáis que no nos queréis escuchar más, que cerremos el programa. No, hombre, no creo. Después de haber tenido aquí a Alberto y a Elio, seguro que, los como dos dice... cómicos de la OSEA. Sí. Sube la audiencia como la espuma. Bueno, chicos, Alberto, Elios, muchas gracias por vuestra presencia. A vosotros. Voz bonita. Bueno, pues nos vamos a poner bañador, vamos a meternos. Es pasión de hermana. Al río. Los aplausos, por favor. Ay, se me ha apagado, lo siento. Ay, mira, ahí están. Muy bien, bueno, pues eso, que hace mucho calor, que nos vamos a poner el bañador para meternos en el río fresquito. Vamos a coger las maletas con todos los apuntes que hemos recogido en este programa y nos preparamos para un caluroso verano. Que paséis todos un buen verano. Nos escuchamos en septiembre y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.